Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos aquí en Frecuencia Cero. En esta mesa nos encontramos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez en una emisión más de Testigos del Crimen, sí, donde ya estamos rebasando el año, estamos encantados, además ya cantando villancicos. Sí, oye, ya es Navidad casi. Sí, bueno, a mí la verdad la Navidad me encanta, ya sé que a ti no tanto, Roberto. Sí, es bonita, pero yo prefiero otras celebraciones. Pero bueno, hay que saludar a nuestro querido productor René Palacios Gaquín, que viene vestido hoy de Santa Claus. Como sí, con gorrito y todo. De veras, René, que serías un estupendo Santa Claus en la Alameda, muchas felicidades. Y claro, bueno, le faltan los cojines, René, es muy delgado, señores. Exactamente, pero con no mucho van estilo. A creer. Con un traje de Santa Claus de corte inglés, pero bueno, basta de chotear al buen René. Tenemos vías de comunicación, amigos, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y en nuestro nuevo correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, como siempre en cada emisión que agradecemos y externamos nuestra alegría y felicidad, esta y bueno, emoción, además ya con toques de nieve y, y de festejo, pues todavía más, porque tenemos comentarios de varios de nuestros amigos, como Renata Álvarez y su esposo Mauricio Angulo. Que son muy escuchas del programa, son nacidos seguidores de Testigos del Crimen, y además Mauricio Angulo, quien también labora aquí en Frecuencia Cero, pues nos ha manifestado que Renata, su esposa, es una ávida fan de esta emisión. Renata, nuestros mejores deseos y nuestro agradecimiento por ser fiel a estas emisiones. Claro que sí, también nos, fíjate que nos escriben desde Bolivia, Jesús, que nos habla, bueno, de que allá había también varios crímenes, asesinatos, para que veamos que todos en todos lados se cuecen habas, y que no encontraba el programa de Albert Fish y Jeffrey Dahmer. Ten paciencia, ya todos los programas están actualizados, ya tenemos nuestra nueva página, digamos que bastante bien y bonita, actualizada. Sí. Entonces, si tienes nuevamente problemas, por favor, mándanos un correo y te decimos por qué vía electrónica puedes accesar a ellos para que se puedan bajar fácilmente, y si no, pues los checamos por acá. A veces se falla por un puntito, un guioncito, y entonces eso lo dificulta. Así es, además de que en esta renovada página pueden ver nuestras fotografías de la hermosa Guadalupe Gutiérrez, que sale muy atractiva en esas fotos, y cada vez nos llegan más correos electrónicos donde alaban su belleza. Pero bueno, Roberto siempre exagerado, pero nah, bueno, muchísimas gracias. No es tanto. La enfermería, Guadalupe, ese es el tema de nuestro programa de hoy, pero no la enfermería noble, no la enfermería altruista, porque se requiere mucha vocación para ser enfermera y verdaderamente es una labor loable. Yo quiero mandarles un saludo a todas las enfermeras del Hospital Ángeles Metropolitano y a todas las enfermeras del Hospital Adolfo López Mateos, ahora que mis papás fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos recientes, y yo lo veo, verdaderamente es una labor muy, muy noble. Sí, fíjate que ahorita que mencionas de todo este trabajo de las enfermeras, yo tengo una sobrina a quien le mando muchos saludos. Ella se dedicó a ser enfermera, ¿no? Y de repente eran unas jornadas extenuantes, todo lo que tenía que leer, que estudiar, que aprender. las jornadas que tienen en los hospitales, a veces de 24 por 24, o sea, trabajan 24 horas, descansan 24 horas, y así, dices, híjole, qué vocación, pero además también que aguante. Y qué preparación, porque actualmente, digo, hay que romper la creencia de que la enfermería pues nada más es una señora que te cuida, ¿no? Una chava que no tiene nada que hacer y que te cuida. No, es una carrera profesional. O que es la señora bondadosa, sí, que es toda paciente y que tiene buen corazón y entonces le puede hacer su papilla a los niños o a, uh-huh, los viejitos, ¿no? Claro. Como esa idea. Pero bueno, obviamente, considerando todas estas circunstancias, al igual que nuestro podcast anterior dedicado a los médicos asesinos, también hay enfermeras que han desviado el camino y que han cometido crímenes terribles, como es el caso de la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero ¿cuáles son los motivos que pueden llevar a una enfermera a cometer homicidios, Guadalupe? Pues fíjate que están muy variados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también se relacionan mucho con los del médico. Nosotros, uh-huh, no podemos pensar, curiosamente, y también por eso, queridos escuchas, hicimos estos programas consecutivos. No podemos pensar en el médico sin la enfermera. Claro, por supuesto. O la enfermera sin el médico. Y dices, ay, son independientes. Sí, uh-huh, pero son un equipo fundamental. Claro. Y yo creo que aquí entra también mucho de estas cosas. Al médico se le, y aquí sí, perdón, que hable un poco a veces de género, ajá, porque aquí sí hay dos niveles, el médico es el hombre, ajá, ¿no? Y la enfermera es la mujer. Sí, como que hay ese tipo de roles que se suelen, exacto, destinar. Ajá. Entonces, la mujer está para apoyar al hombre, en este caso la enfermera está para apoyar al médico. Entonces, aquí están compartiendo el heroísmo. Entonces, claro, uno de los motivos es ser heroína, ajá, junto con el médico, claro, ¿no? En donde yo le ayudé a salvar la vida, en donde yo le pasé en forma rápida, oportuna, el material que necesitaba y lo salvamos, ajá, ¿no? Otra causa también son las fantasías de poder o omnipotencia. Que va muy pegado a esto. Completamente. La necesidad de atención también es algo que se manifiesta, ¿no? Sí, porque además, bueno, por ejemplo, vamos a suponer, yo lo he visto, le repito que tengo una sobrina que es enfermera, de repente podemos estar en una reunión y llegan a tocar de, ay, está la señorita enfermera, es que mi hijo está mal y le mandaron unas inyecciones, ¿se las puede venir a poner o, ajá, lo que sea? Eso es muy, entonces, común. Es esta parte de atención, de yo soy lo importante, está bajito el médico, pero es la que sabe de las medicinas, de cómo se maneja esto, y eso las hace sentir importantes. El desprecio hacia el paciente también puede ser otra causa. Claro. De alguna manera, bueno, hay enfermeras que proyectan pues el odio hacia alguna figura que les que les causó dolor o que les causó sufrimiento en la infancia, por ejemplo, y manifiestan un desdén hacia el paciente, un desprecio. De alguna manera, yo creo que está asociado esto, perdón que me meta en tu campo, con esa fantasía de poder omnipotencia. Sí. Ella es la que tiene, digamos, el sartén por el mango, tiene el control. En sus manos está la vida y la mejoría de la persona. Entonces, por eso, sí, puede llegar a ver al paciente como un ser inferior. Sí, y además, con esto que mencionas, también un mecanismo de defensa inconsciente que utilizan es el desplazamiento. Sí. Aquel viejito, aquel niño, aquella mujer, etcétera, no es la paciente de la cama 15, el paciente fulano o el niño latoso. Es el hijito, es el hermanito, es el papá, es el abuelo, es la mamá, es la tía. Aquellos que precisamente, como acertadamente dijiste, le hicieron padecer algo, le, uh-huh, hicieron sufrir. La compasión, también al igual que los doctores, que es común, ¿no? En el vocablo o en el lenguaje cotidiano, perdón, se les suele llamar ángeles de la muerte a estas enfermeras que asisten el fallecimiento de una persona que o ya está en una fase terminal de una enfermedad o que bien la edad avanzada está generando muchas complicaciones en su salud, ¿no? Sí, y entonces dicen, bueno, pues ya está sufriendo, ya está de más, uh-huh, y alteran el medicamento que les ha sido mandado o designado por el médico, ¿no? Sin que nadie se entere. Y obviamente también están los beneficios materiales o las razones o las psicopatías, por ejemplo, ¿no? Sí, que son de las cosas más comunes, más bien. Pues bien, sobre enfermeras, criminales, sobre este tipo de trastornos, vamos a continuar después de esta pausa. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen hablando de Ángeles de la Muerte, enfermeras asesinas. Así es, y un caso que vale la pena recordar, Guadalupe, es el de Janine Ann Jones, una enfermera pediátrica que nace en 1950. Una mujer que, bueno, ahorita platicaremos un poco acerca de todos sus antecedentes, porque la verdad es que tiene una vida y una formación bastante tortuosa. Sí, hombre. Esta mujer resulta que es contratada en 1982 por una doctora Kathleen Holland, una mujer que acababa de abrir su clínica muy bonita ahí en Kerrville, en Texas. Jones acababa de renunciar a un trabajo en el centro médico de Bexar County, también en Texas, pero no se tenía claras las razones por las cuales renunció. Pues resulta que durante los primeros meses de actividades en esta pequeña y bonita clínica, 7 niños caen enfermos repentinamente, tienen que ser trasladados de emergencia incluso para que recibieran atención sin que se pudiera precisar cuáles eran las causas de esta dolencia tan repentina. Ellos se recuperan, pero comienzan a suscitarse sospechas de que algo extraño estaba ocurriendo en el hospital. Todo se agrava cuando una pequeña de 15 meses de edad, Chelsea McKellan, muere. Obviamente esto representa un golpe terrible para la doctora Holland y para la familia. Y la enfermera Jones llega a la doctora y le dice: oiga, ¿sabe qué? Me acabo de encontrar este frasquito de clorhidro de succametonio, un poderoso relajante muscular que se había reportado extraviado meses atrás del dispensario. Lo curioso es que la doctora Holland examina el frasquito y se da cuenta que en la parte de goma donde se introduce la jeringa estaba pinchado, había marcas de punción a pesar de que el frasquito estaba completamente lleno. Resulta que la doctora Holland hace analizar el contenido del frasquito y, oh sorpresa, era solución salina, es decir, alguien había reemplazado el contenido real de este químico por solución salina común y corriente. Entonces, esto suscitó una curiosidad, una sospecha sobre la enfermera Jones, que llevaron obviamente a investigar al centro médico de Bexar County, donde ella trabajó, y curiosamente ahí descubrieron que 47 niños murieron misteriosamente en el periodo en que ella había trabajado como enfermera. Sí, y además empezaron a investigar todo esto porque ella buscaba el periodo, más bien el turno de la noche. Sí. En donde obviamente las emergencias son realmente emergencias, ¿no? Uh-huh. Si un niño llega a las 2 de la mañana es para darle una atención inmediata. Entonces, ella lo que hacía mucho era como calmar primero a los padres, llevarse al niño, atenderlo. Y a veces cuando ya llegaba el médico era demasiado tarde o el niño estaba cada vez más grave, o se salía el médico, lo atendían, y era cuando ella de repente se inyectaba algo, ¿no? Ajá. Aquello. Una de las cosas que ella usaba mucho era la succinilcolina, la cual es un relajante muscular muy, muy poderoso. Entonces el niño empezaba como a convulsionar. Obviamente la temperatura aumentaba, entraba un shock general en su cuerpo y el niño muchas veces pues no resistía a esto y fallecía. Pues obviamente esto despertó pues la intranquilidad por parte de las personas que rodeaban a los pacientes, de los familiares. Y la pregunta importante, ¿quién era Jeanine Jones realmente? ¿Quién era la persona que estaba cometiendo estas acciones? ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Pero qué te parece si tratamos de responder esa pregunta después de esta pausa? ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores. Regresamos a este tercer y último bloque de Testigos del Crimen, donde estamos hablando acerca de enfermeras asesinas, de estos ángeles de la muerte. Bueno, ¿quién era Jeanine Jones realmente? Las personas que la conocieron la recuerdan como una persona que, bueno, pues en la edad adulta era muy poco agraciada, aunque por aquí Guadalupe Gutiérrez trajo una foto de ella de joven, donde pues no es una mujer fea realmente. Era una mujer muy necesitada de atención, eso también es cierto. Era mentirosa compulsiva. Era muy desordenada, era agresiva, o sea, por cualquier provocación inmediatamente estallaba, era manipuladora y era muy dada a traicionar a las personas que le rodeaban. Sí, porque ella se sentía traicionada en la vida, entonces una de las reacciones que hacía era, en lugar de que me traicionen, no lo voy a esperar y entonces yo lo hago. Que eso, bueno, se fue viendo claramente con todos los trabajos que iba obteniendo, sobre todo con la doctora Howland, ¿no? Uh-huh. De, bueno, ven, yo te doy trabajo, era una clínica muy pequeña, y la traiciona, ¿no? Sí. Y no mete las manos, empiezan a aparecer los rumores y no abre la boca. Ella tuvo una infancia pues bastante complicada, Guadalupe, estuvo lleno de tragedias. Sí, fíjate que, exacto, era lo que te iba a comentar, era algo muy triste, ¿no? Uh-huh. Bueno, su hermano muere cuando tiene 14 años en un accidente y ella también es muy, muy joven, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, su hermano mayor, entonces pues le llevarían 1, 2, 3 años. 3 años máximo. 4, ajá, no sé, pero ya era mayor, ¿no? Ajá. Entonces, pues fallece y era un hermano muy querida para ella. También fallece su papá adoptivo de cáncer. Entonces, para colmo, caso de estos dolorosos acerca del cáncer, ¿no? Ajá. El cáncer siempre va a ser doloroso y carcome, ¿no? Sí. Carcome entrañas y carcome lo emocional. Sí. Entonces, esto a ella le afecta mucho, estas pérdidas, porque son pérdidas definitivas, no es de, bueno, se fue, se alejó, nos abandonó, no. ¿Tenemos información de su madre? Digo, porque yo no he encontrado, esto debe de significar no se menciona. Que es una figura ausente. Muy ausente, ¿no? Sus principales figuras estaban puestas en los hombres, en la figura masculina, exactamente. De la mamá no se menciona nada, yo no encontré nada, no sé nada, si alguien sabe del caso. Sería interesante, por favor, que nos arrojara reportan. Un poco de luz. Y fíjate que esto es importante, Guadalupe, porque esta figura masculina se ve sublimada para ella en la figura del doctor, a quien considera una persona poderosa, misteriosa, atractiva. Es por esto que ella decide dejar a un lado su trabajo de estilista en una estética y decide estudiar enfermería. Qué curioso, ¿no? No se animó a estudiar medicina, sino que tuvo la necesidad de tomar una carrera que le permitiera estar cerca de los doctores. Sí, en donde ella, aquí es parte de lo que mencionaba, ¿no? En donde ella al hacer algo en equipo con la otra persona, ajá, iba a ser tan grandiosa como él. Cobraba estima. Exacto. Y a esto se le llama imago parental idealizado. ¿Qué es esto? Es, si yo estoy junto a alguien que es fabuloso, grandioso, es el importante, es el jefe, etcétera, ajá, yo voy a ser igual que él. Te decía de esta imagen de las caricaturas del perrote. De la Warner Brothers, ¿no? Sí, que va el perrote grandote, fornido, y el perrito chiquito alrededor. Y verdad que sí, tú eres mi amigo. Esa es otra faceta de Roberto Coria. Esa es otra faceta. Imita voces, y extraordinariamente. Muchísimas gracias. Ya luego haremos un podcast de cómo hago voces de otras personas. Y entonces, él está entusiasmado con este amigo porque si él lo reconoce como amigo, va a ser tan grande como él lo está viendo. Y entonces ya va a tener autoestima, reconocimiento, figura. Lo podemos ver en Enhelados, ¿no? Claro. Y sin embargo, esta mujer, pues era una mujer bastante oscura. Ella es despedida de varios trabajos por sentirse una figura de autoridad que obviamente no tenía. A ella le gustaba dar indicaciones y hagan esto, hagan aquello. Pues tú, ¿quién eres? Sí. No tienes autoridad moral ni jerárquica para dar órdenes, ¿no? Sí, llegaba a ser con esta parte que era agresiva y manipuladora. Ajá. Bueno, pues trataba de mandar a todos y pues a la gente no le gustaba. Es así como llega al centro médico de Bexar County, donde es contratada, y aquí comienza a explayar todas sus obsesiones. A la mujer le emocionaban muchísimo los casos de emergencia. A ella le encantaba que la ambulancia entrara, bajaran a la camilla con el enfermo, ir corriendo atrás del médico, un cuadro muy similar a esta serie de ER, ¿no? La cuestión es que muchas personas que estaban bajo su cuidado morían, efectivamente, y quienes han estado en un hospital en la noche saben que el turno nocturno pues es muy, muy, muy solitario, y aquí hay la posibilidad de que puedan andar libremente por todas las habitaciones sin que se note o sin que se monitoreen las actividades, qué está haciendo, qué está inyectando el paciente. Exacto. Además, uh-huh, su primer trabajo curiosamente no fue en el Bexar County Medical Center, uh-huh, Hospital. Hubo uno previo que no se registra ni el nombre del hospital. ¿Qué tal, oye? En donde fue despedida por esto precisamente que estabas diciendo. Por ser mandona y regañona. Y además por meterse en lugares no autorizados, ¿no? Ah. Se metía a los lugares de almacenamiento de los medicamentos especiales que estaban a veces bajo llave. Uh-huh. Bajo algún pretexto pedía las llaves para abrirlos. La encontraron en varias áreas que, uh-huh, estaban prohibidas para el acceso de las enfermeras y de un personal regular, si no era demasiado especializado, ¿no? Que es por lo regular en Estados Unidos, en donde manejan el área de los fármacos. Exacto, con un control impresionante. Exacto, entonces donde tienen que pesar el miligramo y lo tienen que regresar o lo tienen que cuantificar todo. Y ella la descubren y la despiden. Y es así como entra el Bexar County. Exactamente. Medical Hospital. Fíjate que algo curioso que me llama la atención de ella es que de alguna manera la tipa se curaba en salud. Como comienzan a manifestarse muchas muertes de personas que ella atendía, como que se mofaba. Y ella se justificaba ante sus compañeros diciéndoles algo así como, ay, ahora van a creer que yo soy la enfermera de la muerte. Sí, porque además le asignaban, ella se quejaba de que también era muy quejumbroso, obviamente. Sí. de que le tocaban los peores casos. Ajá. Y que por eso le iban a llamar así. Se curaba en salud, entonces. Sí. Fíjate que los casos que de alguna manera también cobran notoriedad en este momento son los de dos pequeñitos de ascendencia latina. Un niño llamado José Antonio Flores, quien había sobrevivido a un problema cardíaco, pero que curiosamente la mañana inmediata es encontrado muerto en su cuna por una hemorragia. Luego, un niño llamado Rolando Santos, quien fue tratado por neumonía, muere igualmente, y así los casos se van multiplicando, y antes de que las autoridades del hospital tomen alguna medida, alguna investigación, Jones decide renunciar y es así como se va al centro médico pequeño este de la doctora Howland. Sí, y curiosamente, bueno, pues nadie le dice nada, uh-huh. Al contrario, se sienten muy tranquilos, muy en paz de que se fueron, las cosas empiezan a cambiar, lo cual se enteran hasta después que empiezan las averiguaciones por el fallecimiento de Chelsea en la clínica de la doctora Holland. Entonces, empiezan a averiguar todo esto y empiezan a descubrir que la mayoría de las muertes infantiles sucedían en el turno y bajo la atención de ella. Obviamente esto va a llevar a una suspicacia. Los cadáveres o los más que son posibles, porque muchos obviamente también son cremados a voluntad de los familiares, muchos de los cadáveres de estos pequeñitos son exhumados y, oh sorpresa, cuando se hace un examen de patología se descubre que en los tejidos hay rastros de heparina. ¿Qué es la heparina? Un poderoso anticoagulante que ella administraba obviamente a hurtadillas, a escondidas, y pues esto obviamente va a demostrar fehacientemente su culpabilidad. Ella va a ser arrestada, enjuiciada y encontrada culpable por todos estos crímenes, particularmente por dos, el de Chelsea y el de otro pequeñito que ahorita se me escapa el nombre. Finalmente es condenada a 159 años de cárcel y, de acuerdo a las leyes norteamericanas, al cumplir la tercera parte de su sentencia puede salir en libertad condicional, y esto será en el año 2017 si los hados le favorecen a esta mujer. Y si sigue viva también, ¿no? También. Pero entender todo esto realmente a veces cuesta trabajo, porque muchas veces al ver el sufrimiento de algún ser querido dices, por favor, lo que quiero es que deje de sufrir, ¿no? Claro. Lo dices a veces en un sentido de ayuda, de apoyo, de caridad también, pero de eso a que, bueno, yo le echo la manita, a ver, espérame tantito, sí. ¿No? Pero aquí lo curioso es que es con niños. ¿Sí? ¿Sí? Con ¿qué operaba pequeños. En su mente? Fíjate que una de las cosas interesantes acerca de su vida es que ella, a pesar de que se casa tan joven, le es infiel al marido, etcétera, ella siempre desea hijos. Ella tiene dos hijos y, sin embargo, se desentiende de estos dos pequeños y se los deja a su madre adoptiva, ¿no? Entonces, los deja a un lado y, sin embargo, siempre está hablando de niños, quiere hijos, quiere... Y lo que se dedica a matar son pequeños. Entonces, hay una parte, obviamente, de una hostilidad tremenda hacia la infancia. A mí, yo creo que parte de la fantasía que opera dentro de esta chica Jones es que está matando su propia infancia, está matando a esa pequeña o ese pequeño que ella fue y que no quiere que sufra, ajá, ¿no? Con esta parte omnipotente de yo te voy a salvar para que no pase lo que yo pasé, ajá, ¿sí? Entonces coloca al pequeño que es totalmente indefenso, y ella se sentía así de indefensa cuando era niña, porque como bien me preguntabas hace rato, ¿sabes algo de la mamá? Pues fíjate que no. Eso es muy notorio. Por supuesto. Entonces, mamá es quien te va a cuidar y defender, como lo hemos platicado aquí muchísimas ocasiones. No hay una mamá. Ella tiene padres adoptivos. Uh-huh. Y ella le deja a sus propios hijos a la madre adoptiva, pero sigue siendo niños, ¿no? Uh-huh. En realidad es un rechazo hacia sí misma, hacia esta infancia tan dolida, hacia este mismo rechazo que le hicieron, que ella no lo puede soportar. Entonces trata de salvar a estos pobres angelitos de la mala vida que ella llevó. Uh-huh. Entonces hay una confusión entre Jones y el bebé que está atendiendo en ese momento. Uh-huh. Esa es una parte, y la otra, obviamente, toda la hostilidad y toda la agresión que puede depositar en este bebé, que él sí tenga padres, familia, un hogar, algo establecido, cosa que ella no lo tuvo. Entonces este mecanismo de envidia es, pues, ¿sabes qué? Yo no lo tuve, tú no lo vas a tener, pero llega a un extremo realmente mayor, porque había niños que iban a veces por una vacuna o por algo y de repente el niño se ponía mal, ajá, ¿no? En donde ella buscaba ser la heroína, tratando de salvarlos aparentemente, pero en realidad con un regocijo muy sádico y muy agresivo, pasivo, digámoslo así, ajá, de yo tengo el control en mis manos, como bien dijiste hace rato, ¿no? Pues esa fue la trágica y terrible historia de la enfermera Jones. Como esta historia hay muchas y pues a lo mejor en ocasiones posteriores podremos platicar un poco más de ellas. Pero Guadalupe, creo que es hora de despedirnos, pero no sin antes invitarlos para que nos acompañen en nuestro siguiente podcast, el último de este año 2006, y desearle a todos ustedes, queridos escuchas, a todas sus familias, a todos sus seres queridos, la mejor de las Navidades. Claro que sí, que tengan felices fiestas, uh-huh, sean las que ustedes celebren y estén en donde estén. Así es, que sean de paz, que sean de armonía, que sean de prosperidad y que sean de salud. Y bueno, ahora sí, ya después de toda esta cuestión navideña, nos despedimos. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Ha nacido el niño, cantan los pastores. Cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores, llevémosle todos ovejas y flores. La estrella en el cielo le sirve de guía, llegando al portal donde está María. San José dichoso contempla Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.